Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. J Balvin compartió un nuevo video con Sech. El audiovisual muestra a los artistas actuando como anfitriones de una gran fiesta que toma lugar en una bodega junto con talentos bailarines y rodeados de buena energía. Se estrenó el video de Una Nota, que llega después de que Balvin fuera coanfitrión de la ComplexCon el pasado fin de semana, donde compartió con los fans en su stand interactivo que ofrecía mercancía exclusiva para el evento. Además, Balvin será el presentador de Beyond the Streets 2021, una feria de arte virtual de 2 días dedicada al graffiti y al arte callejero que se celebra los días 1 y 2 de diciembre en la aplicación NTWRK. Balvin actuará como presentador de varias obras de arte y organizará una serie de debates con los mejores artistas. El álbum Jose debutó en el puesto número 1 de la lista Billboard Latin Albums y el número 1 de la lista Billboard Latin Reading. El álbum Jose alcanzó el número 1 en Spotify en 9 países, el número 6 a nivel mundial. Estos reconocimientos se producen después de que el álbum Jose rompiera el récord de reproducciones en un solo día en la plataforma Spotify para un álbum latino en el 2021. Y en el Café Mañanero, escuchemos la música nueva de J Balvin con Sech. Repasemos Una Nota. Quiero que te pegues lento. Quiero que en la pista baile. Me vuelvo loco si tú no estás. Sin ti la nota se me va. Si se acaba la botella pide más. Si quieres fumar y una libra pa' enrolar. El chofer afuera por si algo se da. Se da. Tú y yo en una nota. Media loca. Así te invito a bailar. Tú y yo en una nota. Quedas un poco calentando a ver si se da. Tú y yo en una nota. Media loca. Así te invito a bailar. Aquí no llega ni Uber. Ella no duerme, siempre está activa. No quema indica, siempre está activa. Mientras yo le canto, me mira pa' atrás. Llegó la hora y de ti quiero más. Pero tranqui, tranquila, que llegan tus amigas que no hacen fila. Tenemos vitaminas pa' las pupilas. Toda loca pidiendo tequila. Y esto no termina, pero tranqui, tranquila, que llegan tus amigas que no hacen fila. Tenemos vitamina pa' la pupila. Toda loca pidiendo tequila. Pero la mía está en una nota. Media loca, así te invito a bailar. Tú y yo en una nota. Que se enfoca, calentando a ver si se da. Al party llegué bien al garete. La mami tiene siendo piquete. Ay, cari, yo tengo el billete. Son mías sin ponerle el grillete. Sin preguntar. Most